Comisario César Ramírez Abarzúa, jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales. Queremos informar la detención de un sujeto aquí en la ciudad de Puerto Montt en base a una orden de detención emitida por el Tribunal de Garantía de Calbuco, la que se gestiona a raíz de una investigación que llevan adelante detectives de la Brigada de Delitos Sexuales de Puerto Montt, que daba cuenta, cierto, una denuncia que cursa una madre en la Fiscalía, donde da cuenta de que su hija le relata en el mes de octubre del año pasado, le relata de que habría sido víctima de tocaciones en sus partes íntimas por parte de un familiar, un tío, y esto se vendría repitiendo hace varios años a la fecha. Con esos antecedentes preliminares, los detectives de la Brigada de Delitos Sexuales iniciaron la investigación, ¿cierto? Esto es a contar ya del mes de mayo, junio en adelante. Recabaron diversos antecedentes preliminares, como atención de consultas médicas, atenciones psiquiátricas por parte de la niña, el levantamiento de entrevistas a testigos, ¿cierto? Lo cual finalmente permitió confirmar el relato de la niña y establecer que este tío venía realizándole tocaciones desde al menos los 5 a los 7 años de edad, y actualmente la niña tiene 11 años. El sujeto fue detenido el día de ayer en la ciudad de Puerto Montt. Estaba en conocimiento de la orden de detención que tenía pendiente por esta investigación y obviamente estaba deambulando por la ciudad de Calbuco y Puerto Montt para evadir el accionar de la policía. Es un sujeto que tiene antecedentes policiales y condenas por otros delitos, no de la especialidad de delitos sexuales, pero sí por otros delitos comunes. Ahora, ¿es habitual que el nexo entre víctima y victimario sea familiar, vínculo cercano? A eso me refiero. Efectivamente, o sea, del análisis de los datos, al menos a nivel nacional, y que tienen coherencia con los datos aquí regionales, efectivamente más del 85% de los imputados tienen un vínculo o se encuentran cercanos a la víctima en el entorno familiar. Y esto es entendible que ocurra, o que este tipo de delito tiene esa dinámica, porque para poder vulnerar a la víctima tiene que haber un vínculo de confianza. Entonces generalmente ocurre que puede ser un pariente cercano, un padre, un tío, un padrino, y justamente pues estos hechos, la revelación o la develación no se produce en forma inmediata, como ocurre en este caso, porque los niños normalmente se ven intimidados, se ven amenazados, como los agresores son personas adultas, tienen la capacidad para poder manipular al niño.